Buen día. En esta clase número 6 hablaremos sobre la tipología textual. Las tipologías textuales son métodos y propuestas cuyo fin es agrupar o clasificar los textos y discursos lingüísticos de acuerdo con características comunes. En cuanto a la tipología textual, se trabaja con textos narrativos, descriptivos, argumentativos y expositivos. De momento vamos a ver los primeros dos tipos de textos, los narrativos y los descriptivos. ¿Qué es la narración? La narración es un discurso, un texto o expresión oral o escrita que cuenta o narra un suceso, es decir, que presenta una secuencia de eventos, ficticios o verdaderos, la acción o los eventos del texto. La estructura de los textos narrativos se compone de una serie de episodios situados en un lugar y en un tiempo, y en los que participan unos personajes históricos o imaginarios. La narración es un tipo de texto en el que se cuentan hechos reales o imaginarios. Al abordar el análisis de los textos narrativos, es necesario estudiar la historia y las acciones que la componen, los personajes que las llevan a cabo, el tiempo y el espacio donde se desarrollan. ¿Cómo se ordenan todos estos elementos y desde qué punto de vista se cuentan? La narración, sobre todo en los textos literarios, suele ir entrelazada con el diálogo y con la descripción, dando lugar a textos complejos con distintas secuencias. Algunos de los elementos de la narración son los siguientes: la exposición o planteamiento del asunto, el desarrollo, el suspenso, el punto decisivo, el clímax y el desenlace. A continuación, un ejemplo de texto narrativo. Diego Sauri nació en una pequeña isla que aún flota en el Caribe mexicano. Una isla audaz y solitaria, cuyo aire es un desafío de colores profundos y afortunados. A la mitad del siglo XIX, toda la tierra firme o flotante que hubo en aquel regazo pertenecía al estado de Yucatán. Las islas habían sido abandonadas por temor a los continuos ataques de los piratas que navegaban la paz de aquel mar y sus 20 azules. Solo hasta después de 1847 volvieron los hombres a buscarlas. El primer color que vieron los ojos de Diego Sauri fue el azul, porque todo alrededor de su casa era azul o transparente como la gloria misma. Diego creció corriendo entre la selva y rodando sobre la invencible arena, acariciado por el agua de unas olas mansas, como un pez entre peces amarillos y violetas. Creció brillante, pulido, cubierto de sol y heredero de un afán sin explicaciones. Sus padres habían encontrado la paz en aquella isla, pero algo en él tenía una guerra pendiente fuera de ahí. Decía su abuela que sus antepasados habían llegado a la península en su propio bergantín y varias veces él oyó a su padre responderle entre orgulloso y burlón porque eran piratas. Texto descriptivo. ¿Qué es describir? Describir es representar la realidad mediante palabras. Muchas veces se ha definido como pintura verbal. Si la narración es una modalidad textual que presenta hechos sucesivamente en el tiempo, la descripción, por el contrario, consta las características de un objeto de forma estática, sin transcurso de tiempo. El término descriptivo literario se debe entenderse en este caso en su sentido más amplio, es decir, abarca cualquier realidad, sea esta humana o no, concreta o abstracta, real o ficticia. Todo lo imaginable es descriptible. Los textos de tipo descriptivo son los científicos, técnicos y sociales. A continuación, hay un ejemplo sobre descripción. Milagros era un poco alta, tenía los pómulos prominentes y la melena oscura. Podía sonreír como un ángel y enceguecer de furia como todos los diablos. Milagros tenía también los ojos hundidos y curiosos, solo que ella no estaba en paz sin las respuestas. Le urgía saberlas todas, conocer hasta el último lugar del mundo, hendir sus dudas siempre que le apretaban la garganta cruzándose por ella. Tenía su libertad como pasión primera y su arrojo como vicio mejor. Solía desbaratar un argumento con la luz luminosa de su mirada, despreciándolo, y era lectora como pocas y erudita como ninguna. Le gustaba desafiar a los hombres con el acervo de sus conocimientos científicos y se divertía memorizando poemas y buscándose retos. Odiaba el bordado, pero era una bruja para diseñar sus vestidos o cambiar el ambiente de un cuarto con solo mover algunos cuadros. Era drástica en sus juicios y exigente con los ajenos, disimulada en sus afectos, desprendida en sus pertenencias, cautivadora con sus historias.